Con toda seguridad, ya alguien lo había leído. Irene no lo encontró en su mochila, donde a veces lo guardaba por temor a que su hermano lo abriera en casa. Nunca pensó que alguien se atrevería a sacarlo de allí, de su mochila. En ese momento, recordó con mucha rabia a su tía Beatriz. ¿Cómo se le había ocurrido regalarle ese diario, que quizá ahora estaría circulando por todo el salón? ¿Quién sabe por cuántos ojos, por cuántas manos? Irene apenas miraba de reojo a sus compañeros por temor a toparse con alguna mirada burlona, poseedora de sus pensamientos escondidos.